La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Una nueva emisión de Oral y Público está en el aire de Radio La Retaguardia, de AM690 y también de una serie cada vez más grande de medios comunitarios, alternativos y populares de todo el país que están listos y dispuestos, listas y dispuestas para prestarnos sus aires. La jornada de hoy en Horario Público va a transitar entre algunos sonidos del homenaje a Víctor Basterra que se hizo el viernes pasado, te lo anunciamos la semana pasada aquí en la legislatura porteña, un homenaje como todos los que se le pueden hacer a Basterra, que será insuficiente pero a la vez necesario. Vamos a escuchar la segunda parte de la larga charla que tuvimos con Silvia Tolchinsky. La primera parte la escuchamos la semana pasada. Si no la escuchaste, anda a buscarla a oralipublico.blogspot.com. Allí está en el programa pasado esa primera parte. Hoy vamos a tener una segunda parte de la sobreviviente de Campo de Mayo y de la represión a la contraofensiva de Montoneros, que estuvo charlando con nosotros desde Barcelona. Y también vamos a transitar con unos sonidos, con las primeras testimoniales del juicio que comenzamos a transmitir el lunes, que es el de los vuelos de la muerte de Campo de Mayo. Hoy, cuando cerrábamos la transmisión del juicio de la represión a la contraofensiva, recibimos la notificación del Tribunal Oral Federal de La Plata, que va a llevar adelante el TOFUNO de La Plata, que va a llevar adelante el juicio conocido como Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús, un juicio sumamente importante que va a comenzar el martes próximo a las 10 de la mañana y que vas a poder ver a través de La Retaguardia. Vas a poder ver a través de La Retaguardia, porque fuimos autorizados por el tribunal para que así sea, para poder verlo. Así que, bueno, nada, un juicio más que vas a poder ver por el canal de YouTube de La Retaguardia y por la página web de nuestro medio. También queremos decirte, en las novedades, en las últimas novedades, y nos ponemos ya a transitar voces de protagonistas, que es siempre lo que hacemos en este programa. Debo decirte que desde el sábado seguramente vamos a cortar las cintas y te vamos a dar la bienvenida al diario del juicio de vuelos de Plaza de Mayo, ese sería en el 56, ¿no? Vuelos de la muerte de Campo de Mayo. Vamos a estar allí haciendo un diario de juicio, así que nada, está buenísimo para nosotros y nosotras poder ir por ese lado. Digo, de que el material no quede en lo audiovisual, no perder la pata gráfica. Estamos como un tanto conmovidos y conmovidas por lo que está pasando alrededor de nuestro rol en los juicios. De hecho, vas a escuchar algo que nos causó bastante gracia en la jornada de hoy, que se dio sobre el cierre de la jornada. Pero nos metemos ya a escuchar la segunda parte, la primera parte y la segunda parte. La segunda parte A sería el primer tramo de lo que vamos a escuchar hoy de la entrevista con Silvia Tolchinsky. Silvia, sobreviviente de Campo de Mayo, sobreviviente de la represión a la contraofensiva de Montoneros. La semana pasada, en el primer tramo que habíamos escuchado, hablaba de su primera militancia en la Argentina, de su salida al país, de su ida a México, y allí en México del trabajo en una imprenta. En esa imprenta se editaba la revista de Montoneros, Evita Montonera, que se entraba luego de manera clandestina a la Argentina. Con eso arrancamos. Nosotros y a nosotras que hacemos comunicación alternativa en estos tiempos, aquellas historias de comunicación alternativa como la de editar la revista Evita Montonera en México para meterla clandestinamente en la Argentina, obviamente nos generan un interés particular. ¿Qué recordás de aquello? ¿Qué tan importante era para ustedes editar esa revista y meterla en el país? Muchísimo, muchísimo, porque era el órgano oficial de la organización, ¿no? Y para nosotros poder hacer todas las variables posibles en, ya ni me acuerdo cómo se llaman, en chiquitito, para poder meterlo en sobres y enviarlos de distintos tamaños, y pensar todo el tiempo, ¿no? Nos levantábamos, además vivíamos casi juntos todos, ¿no? Vivíamos con Paco y Aixa y mis tres chicos, y desde la mañana temprano ya empezábamos a hablar de cómo gestar el número, de cómo hacerlo. Era todo muy agradable, porque bueno, Paco era un ser divino con un humor muy parecido al de Chufo. A mí me hacía acordar mucho a Chufo, porque la ironía, un humor inteligente. Y bueno, tratábamos de... Ana con la foto... No me acuerdo cómo se llamaban las máquinas, pero como ella iba aprendiendo todo el uso de todas esas máquinas, y bueno, al mismo tiempo que aprendíamos, nos disfrutábamos muchísimo con la idea de hacer llegar la revista a la Argentina y a otras partes del mundo, ¿no? Uh-huh. Paco era Gervasio Martín Guadix. Muchas veces hemos contado en este último tiempo su caso: fue secuestrado, fue asesinado, su cuerpo desaparecido, ahora está identificado, pero además se fraguó un supuesto suicidio suyo en el puente fronterizo de Paso de los Libres. Y Aixa, esa Aixa Bona, aquella persona que en el marco de este juicio reconoció a uno de sus torturadores a través de la transmisión televisiva del juicio. A Ana, dijiste, ¿quién era Ana? Ana María Ábalos, la mamá de Verónica. Ahí va. Que también dio testimonio en este juicio, y es la mamá de Verónica Caviglia, que también fue secuestrada y desaparecida en el marco de la represión a la contraofensiva de Montoneros. Bueno, de ahí a Cuba. De ahí a Cuba, sí. De ahí a Cuba, a finales del 78, principios del 79, perdí el primer avión, porque bueno, para mí no era, los movimientos no eran fáciles con los tres nenes. Uh-huh. Así que, y además creo que si no mal no recuerdo, había ido el Papa de visita a México y el periférico estaba colapsadísimo. Y llegué tarde y perdí el avión, lo que implicaba volver a hacer todo el trámite de nuevo para ir a Cuba. Así que perdí 2 meses o casi antes de poder reintegrarme a mi lugar, que fue el lugar de Mecha, el lugar de María Inés Raberta. Yo ocupo el lugar de ella en Cuba. Ahora vamos a ir a tu rol, pero además de un lugar seguro, de los pocos, bueno, por ahí en ese momento todavía no había sucedido lo de Perú, entonces ustedes tenían como varios lugares que consideraban seguros fuera de la Argentina. Cuba claramente era uno de ellos. Además de ese lugar seguro, ¿qué era Cuba para ustedes en ese momento? Bueno, era el lugar, donde aprender, donde empaparnos de la experiencia revolucionaria, donde podíamos también empaparnos de cómo es convivir en una sociedad que hizo una revolución. Y como era la sensación de ir a vivir a un lugar libre. Por lo menos para nosotros era eso, ¿no? Era un lugar libre y bueno, yo estaba súper conmovida y además estaba muy contenta de que mis hijos pudieran vivir esa experiencia, ¿no? Me parecía que iba a ser una experiencia inolvidable para ellos ir al colegio en Cuba. Y bueno, y aprendimos muchas cosas. Lo que pasa es que trabajábamos muchísimo. Yo trabajaba muchísimo. No sé si el hecho de que era un trabajo muy, muy de oficina, porque ¿Qué era? estaba. Contanos un poco más de eso, en ese rol en el que reemplazaste a María Inés Raberta, ¿cuál era el rol? Yo era la jefa del grupo Secretaría, que era el grupo que de algún modo daba soporte a la conducción nacional. Que es esto, los informes que hacía la conducción nacional. Nosotros éramos los mecanógrafos, ¿no? El archivo del material, que había muchísimo material, había una habitación repleta de material, y cada uno se ocupaba de algo distinto, y yo me ocupaba de coordinar un poco el funcionamiento de eso. Y estaba la guardería, si bien yo no trabajaba directamente en la guardería, la guardería también estaba en la órbita de la Secretaría Técnica, ¿no? Que fueran que haya reemplazado a María Inés en ese rol y que fuera de una suerte de secretaria hayan sido mujeres, ¿era casualidad o tenía que ver con el rol que las secretarias tenían que ser mujeres en esa época? No, yo creo que, bueno, no lo sé, no sé con los que nos pusieron ahí a ella y a mí, pero cómo lo pensaron. Pero sabes que en ese momento, para la conciencia de feminista fue surgiendo con el tiempo, porque para nosotros éramos militantes y es cierto que teníamos. Yo tenía la suerte de tener un compañero que compartía absolutamente todo conmigo en cuanto al cuidado de los chicos, el trabajo en la casa. y que cocinaba de maravilla, pero además de eso no tenía, yo por lo menos no tenía conciencia de eso. Yo además era una mujer que tenía un nivel dentro de la organización que no era menor, había, por lo tanto no sentí que se me postergaba en absoluto. ¿Cómo surge la idea o la propuesta de regresar a la Argentina? Me dicen que tengo que ir a Argentina y voy. Y para mí estaba dentro del plan militante, ¿no? Que para mí no era lo mismo ir a la Argentina cuando estaba chufo que cuando murió. No era lo mismo. Porque por el tema de los chicos, fundamentalmente, ¿no? Y por el tema de la seguridad y, bueno, sentirme cuidada, sentirme acompañada, compartir el esfuerzo juntos, ¿no? Pero ahí se dio la alternativa que dejar a los chicos en la guardería. Cosa que, si bien pienso que fue una tarea hermosísima que realizaron las compañeras, en mi caso personal fue un gran desgarro separarme de los chicos. Y creo que en el caso de todas las que hemos dejado a los chicos, lo entendíamos, yo lo agradecí en ese momento. Y también fue un momento particular porque mi hermano y mi cuñado habían caído en octubre del 79. Yo me enteré un poco más tarde, me habré enterado en noviembre, diciembre del 79. Y es en diciembre del 79 que me dicen que me destinan a la Argentina. Estamos hablando de Bernardo Daniel Tolchinsky, tu hermano, y de Ana Dora Wiesen, su compañera. Ambos están desaparecidos. Visto a la distancia ahora, digo, hay algunas. Nosotros tenemos siempre la sensación de que algunas cosas de las que sucedieron en aquellos años. No está bueno, digamos, pasarlas por el tamiz de lo que pensamos ahora con las cartas echadas, pero quizás algunas otras sí. Entonces, desde ese cuidado, pregunto de una persona en tu rol, con tanta información de la organización encima, ¿hoy ves como un error que te hayan dicho que regreses al país con todo lo que eso implicaba a nivel de seguridad, ya no solo para vos, sino posiblemente para la organización? O sea, no lo pensé así. Digamos, entraba. No sé, para mí el que me mandaran a Argentina entraban dentro, o me mandaran o fuera a la Argentina, entraban del compromiso que había asumido. Yo siento que la contraofensiva quizá fue un movimiento un tanto precipitado, ¿no? En general, no solo por mi situación. Creo, Chufo, cuando me escribió la última carta que recibí de Chufo, me decía: "No estamos equivocados en lo que nos proponemos, pero estamos equivocados en los tiempos". Y a mí eso se me quedó muy, muy grabado, ¿no? Me da la sensación, y debo decir que me dio también la sensación en ese momento, que había sido un movimiento precipitado, era posible dar más tiempo a los movimientos. Y cuando llegué a la Argentina y iba a visitar a los contactos, bueno, la sensación que me daba era que me pedían que nos cuidemos. Los contactos a los que, digamos, vos hiciste contacto con gente que les decía cuídense, digamos, ¿entendí bien? Sí, cuídense. Pero bueno, la dinámica estaba dada de esa manera. Me parece que estas lecturas a posteriori tienen el vicio de la hipercrítica o tienen el vicio de la ausencia de crítica, ¿no? Y creo que siempre hay que encontrar, bueno, y creo que hay gente que lo hace, que no, yo no me puse a reflexionar sobre esta historia, pero sí en ese momento lo viví como una precipitación. Primera parte de la última parte a la vez de la entrevista con Silvia Tolchinsky. Nos queda un segmentito más. Me hice un lío bárbaro con lo de la primera y la última parte. Nos queda un segmento más. Eso es lo importante y lo vamos a escuchar en un ratito sobre el cierre del programa. Silvia Tolchinsky, la voz de una sobreviviente que estuvo acallada durante muchísimos años. Nos podemos permitir todo tipo de opiniones, nos podemos permitir tener una mirada más o menos crítica sobre aquellos hechos. Lo que no deberíamos poder permitirnos es que quienes han sobrevivido al terrorismo de Estado tengan que quedarse en el molde y no poder contar su historia por ser castigados por eso. Es lo único que no nos puede pasar. En ese sentido, la charla con Silvia Tolchinsky nos parece que es reveladora, digamos, que coloca otra vez su testimonio en primera persona sin que nadie lo cuente, lo cuenta ella misma, lo puede contar. Bienvenido al momento. Somos de FM La Chicharra, de Bocha Corrientes, la radio comunitaria de la región. Y en este momento estamos escuchando Oral y Público. Epa, epa, epa, qué hermoso. Gracias, compañeras y compañeros de FM La Chicharra, allí en Goya Corrientes. Nos alegra escucharles. Nos alegra que nos escuchen a través de esa radio y comenzamos una campaña de agitación para que el resto de las radios comunitarias del país nos envíen sus pequeñitos spots para que sepamos que estamos en esos aires que tanto nos enorgullecen también. Vamos a cruzarnos un momento hacia el homenaje a Víctor Basterra. Lo homenajearon a Víctor en la legislatura porteña por iniciativa de Victoria Montenegro. La escuchaste aquí a Montenegro la semana pasada anunciando lo que iba a pasar al día siguiente. Pasó, fue muy emotivo. Y una de las personas que estuvo allí en esa suerte de panel virtual para hablar de Víctor fue Mercedes Soiza Reilly, quien fuera la, que además de ser columnista de este programa, fue la fiscal en tramo de la causa más extenso de la mega causa ESMA, y ahora está también dando una mano en la fiscalía al fiscal García Berro en el juicio de los vuelos de la muerte de Campo de Mayo. La escuchamos a Mercedes Soiza Reilly. Siento una inmensa felicidad porque este reconocimiento lo es al valor, al compromiso, al coraje, a la solidaridad, a la amistad, a la militancia. Pensaba esta semana cómo resumir en pocos minutos qué significa para mí, qué es Víctor Basterra, quién es Víctor Basterra. Cuando Víctor sacó el material fotográfico de la ESMA, dijo, para que estos no se la lleven de arriba. Y cumplió un mandato de solidaridad con los compañeros y compañeras de cautiverio. Entonces digo, Víctor es un comprometido, es un ser solidario. Cuando Víctor relató en cada una de las instancias judiciales donde fue convocado y contó con precisión cada uno de los detalles de su cautiverio, la historia de militancia de los y las compañeras que hoy también están desaparecidas, nos demostró que Víctor tiene una fuerza arrolladora, impresionante. Cuando a costa de su propia vida sacó del interior de la ESMA el material fotográfico que luego fue usado en instancias judiciales y con todo tipo de artilugio y maniobra traspasó esos muros que parecían impenetrables con esos rostros que no eran conocidos, Víctor nos demostró que es un valiente. Cuando cualquiera de nosotros, nosotras, hablamos de Víctor, esbozamos una sonrisa. ¿Por qué? Porque Víctor no solo es un compañero con todas las letras, sino también porque Víctor es alegría. Y hoy seguís dando muestras de ello. Cuando hace un tiempo Fernando Tevele te dio un espacio de radio en La Retaguardia, todas las noches seguiste dando testimonio con el mismo compromiso y con la misma fuerza arrolladora. Tu aporte es constante en este camino de memoria, verdad y justicia. Un día nos contaste que vos fuiste el último en salir del centro clandestino de detención y tortura ESMA y que vos apagaste la luz. Nosotras y nosotros te decimos que vos iluminaste los procesos de justicia, que tu aporte fue indispensable para que los autores de los crímenes más aberrantes cometidos contra la humanidad fueran condenados. Y ¿sabes una cosa, Víctor Basterra? Lo lograste. Lograste que no se la lleven de arriba. Así que celebro este reconocimiento. Te abrazo a la distancia y te quiero mucho. Gracias. Mierda, qué error, ¿eh? Debimos haber dejado el segmento de Basterra para el final porque me va a resultar difícil transitarlo. Solo quería decir, escuchaba lo que dijo Mecha, muy agradecidos de que haya incluido a La Retaguardia como parte de las cosas que Basterra viene haciendo en su vida. Y pensaba en que, para ser justos, quien acercó a Basterra oral y público fue Ana María Cariaga, pero nunca voy a olvidar el momento de la grabación. En aquel momento el programa lo grabamos el jueves por la tarde, después de la Ronda de las Madres, ahí en las oficinas que tenía el Instituto Espacio para la Memoria, en una de las diagonales frente a la Plaza de Mayo. Grabamos ahí, nos veníamos corriendo para poner el programa al aire, y el primer programa que hicimos con Víctor ahí, salimos, nos miramos con Euge, no nos dijimos nada, y cuando volvíamos en el subte dijimos, es la persona para hacer el programa que tenemos ganas de hacer, y es lo que estamos haciendo con Víctor. Así que bueno, gracias a ese acercamiento de Ana María Cariaga, que lamentablemente no pudo estar en el homenaje del otro día, aunque la nombraron, ya la vamos a escuchar. Y también participó Nora Cortiñas del homenaje a Víctor Basterra. Bueno, decirle primero que lo amo y que estoy muy contenta que me permitan estar aquí. Lamento que no pudo estar a Cariaga, que quería reconocerle sus méritos divinos que tiene él, de su valentía y su coraje. Y además yo lo conocí, supe que él existía por intermedio de María Adela Garde Antocolés, que fue la que recibió de sus manos esas fotos testimoniales que nos emocionaron tanto y que nos impresionaron, porque mostraban lo arriesgado y lo valiente y lo solidario que fue en esos momentos tan trágicos, Víctor. Realmente, para las madres, que siempre fue un enigma saber qué habían pasado ahí adentro, quiénes habían pasado, buscando siempre si encontrábamos la imagen de nuestro hijo, de nuestra hija. Víctor iluminó ese camino, dándonos la esperanza de que quizá los íbamos a encontrar. Y después, con el tiempo, cuando supimos que además esas fotos eran el testimonio para llegar a los juicios, para llegar a la verdad, a la justicia, fue siempre un camino que fue muy iluminado. Hoy a Víctor, que lo seguimos amando y queriendo, y estamos en este homenaje, las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, seguimos muy de cerca toda esa trayectoria que él tuvo cuando tuvo la oportunidad de mostrar las fotos. ¡Qué valentía! ¡Qué coraje! ¡Qué amor! ¡Qué amor a sus compañeros y compañeras! ¡Qué cariño que él demostró! Hoy yo felicito a Víctor y a sus hijas, a su familia, abrazándolas, diciendo de que es inconmensurable el valor y el amor que él tuvo por sus compañeros y compañeras. Así te agradezco, Víctor, te agradezco, y te agradezco el nombre también de Anita Careaga y de todas las madres, que querríamos poder abrazarte, pero ya se va a terminar esta diablura terrible de la pandemia y vamos a poder encontrarnos y abrazarte en la Plaza de Mayo, seguramente. Así que gracias, y gracias, Victoria, gracias a vos, compañero, por darme esta oportunidad que realmente me tiene muy emocionada, como nos tiene a todas las madres y a todos los familiares, el saber que gracias a vos y a los testigos que han dado siempre ese testimonio valiente y solidario, les agradecemos eternamente para que pudieran seguir los juicios y pudiéramos tener a estos genocidas al menos un tiempo preso. Ya vamos a seguir insistiendo para que sigan toda la vida. Gracias, gracias, gracias, gracias, Victoria, gracias, gracias. Gracias a vos, Norita, te queremos mucho. Bueno, nosotros también lo queremos mucho a Basterra, le mandamos un abrazo gigante, gigante, gigante, homenaje más que merecido, más que insuficiente para el querido amigo Basterra. Bueno, vamos para el juicio Vuelos de la Muerte, Campo de Mayo, si les parece. La primera jornada que pudimos transmitir en vivo, la del lunes pasado, era la segunda del juicio, pero la primera de testimoniales, y fue el turno de cuatro familiares de las cuatro víctimas por las que se hace este juicio, que tiene como víctimas a Adrián Enrique Acrescimbeni, que fue secuestrado y desaparecido en noviembre del 76, tenía 17 años, Juan Carlos Rosace, también un día antes, el 5 de noviembre del 76, lo secuestraron en la escuela, lo llevaron al otro día a que marcara a Acrescimbeni y también lo secuestraron. Tenía 18 años, Rosace. También Roberto Ramón Arancibia, que era militante del PRT-ERP, y Rosa Eugenia Novillo Corbalán. Empezamos por Arancibia, porque además fue el primer testimonio el de su hija, la hija de Roberto Ramón Arancibia, Adriana. Dio un testimonio realmente, realmente conmovedor. Así habló de sus padres, que fueron secuestrados en la misma instancia, igual que ella y su hermano. Digamos, en esta causa está solo el padre, porque se pudo comprobar, identificando sus restos, que fue víctima de los Vuelos de la Muerte, pero en realidad, en el mismo hecho, secuestraron y desaparecieron a su papá y a su mamá. Este es mi papá, Roberto Ramón. Mis dos padres eran de Salta, ¿sí? Él era muy alto, era un hombre robusto, era una persona muy carismática, muy, muy solidaria, venía de una familia muy pobre, súper pobre. Mi papá era una persona que se interesaba por la situación social. De hecho, mis primos me contaban que llegaba a leer hasta 3 diarios por día. Él había empezado a estudiar en la Universidad de Ingeniería Química en Petróleo, que no continuó porque se dedicó más a la militancia. Mi papá trabajaba en Gas del Estado en Salta y era sindicalista ahí. Después se involucró con el partido del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, y en sus últimos tiempos estuvo dentro del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Él fue un líder dentro de la conducción de ese partido, muy amigo de Santucho, muy involucrado con la causa por la que él luchaba. Me contaba una de las personas que vivía en el último domicilio que vivimos, que tuve la posibilidad de encontrarme, que era una persona muy, muy alegre, muy amoroso, que siempre estaba atento a detalles, quizás podríamos decir muy propio de un provinciano, de abrir el ascensor para que pasara la gente, pero no solo ella, sino todos me lo decían, que mi papá era una persona siempre pendiente de recibir al otro, de que el otro estuviera bien, de estar atento al otro. Ese era mi papá. Era alto, casi 2 metros, como mi hijo. Mi hijo sacó los genes de mi papá, 1,86 aproximadamente, y muy fuerte, era un hombre fuerte. Era muy laburante. Ese era mi papá. Mi mamá, acá esta es la foto cuando se recibe de médica. No sé si ahí llegan a ver, ahí cuando le entregan el diploma. Mi mamá venía de una familia muy diferente, muy diferente me refiero a que era una familia de mucha plata, de mucho poder adquisitivo en Salta. Tenían una joyería que se llamaba Sago. Tal es así que ella, cuando estudió medicina acá en Buenos Aires, iba a los restaurantes todos los días, o podía comer yendo a un restaurante sin mover un dedo en la cocina. También me contaban sus amigas que iba a la peluquería casi todos los días. Más allá de esa situación, mi mamá era una mujer que aprovechó esa posibilidad y dio lo mejor, tuvo excelentes calificaciones. Se recibió más pronto de lo habitual porque sé que dio materias en el verano. Y después de eso estudió gerontología, que es la especialidad que atiende a gente anciana. Mi mamá se enamora de mi papá. Mi papá estaba más metido todo en lo que es el trabajo sindical antes que mi mamá, y obviamente la alienta, seguramente mi mamá también estaba en su corazón, y ya su profesión era una profesión de servicio, así que estaba en ella querer también dar al otro. Tengo el relato de que hasta mi papá la alentó a dar sus vestidos, porque como les dije tenía un poder adquisitivo muy alto y daba vestidos a otras mujeres que no tenían. Ese es un detalle que me ha quedado grabado en la memoria. Mi mamá se hizo cargo del área médica del partido PRT, ERP. Ella era la encargada de cuidar a todos los que pertenecían y militaban ahí. Una lucidez, Adriana, tremenda, siempre con la foto de su papá y su mamá al ladito suyo, ocupando la mitad de la pantalla, y con la posibilidad incluso de estar atenta a si se desconectaba alguno de los jueces o si se desconectaba alguno de los defensores con mala conectividad, y ver si tenía que parar su testimonio y después retomarlo desde un lugar de sensibilidad. Brillante y conmovedor testimonio el de Adriana. Estamos escuchando recortes hechos por las manos mágicas de Paulo Giacobbe. Escuchamos ahora a Rodolfo Novillo. Rodolfo es el hermano de Rosa Eugenia Novillo Corbalán. Del material que pasa de los antropólogos, mi hermano hace un estudio, un trabajo, digamos. Porque básicamente el material, ¿qué decía? El día 6 de diciembre del año 76 se recuperan el cuerpo en la costa de Magdalena, algún vecino da aviso a la policía y se presentan en el lugar, recuperan el cuerpo. Un dúo de policías que van a ser Morazo y Dualde, y retengamos estos nombres porque ya esos dos nombres están imputados con un juicio en La Plata, que estamos esperando la elevación a juicio. Este dúo, el Morazo Dualde, llevan los restos a la comisaría el 6 de diciembre y hacen, como ya estaba el cuerpo hacía numerosos días, pueden ser entre 10 y 15 días en la playa, no se le puede hacer la identificación, entonces seccionan las manos y las envían a una oficina de papiloscopía, creo que se llama, de la policía en la provincia de Buenos Aires, solicitando que se haga el estudio de la identificación. Este proceso va a llevar aproximadamente unos dos meses, es decir, que ya para febrero, fines de febrero, entiendo, viene la respuesta de Buenos Aires, está todos los comprobantes, está todo documentado, está el envío, está el recibo ahí en Verónica, en la comisaría, y a pesar de lo cual, ahí llega, bueno, cuando llega el informe, dice, se trataría de Rosa Eugenia Novillo Corbalán, y intuyo que vendrá acompañado de todo el historial de la militancia de Tota. La cuestión es que el dúo de Morazo y Dualde deciden, a pesar de ello, enterrarla como NN. Es decir, no le avisan a la familia, que la podrían haber avisado a la familia. Y aparentemente, digo esto, lo pongo como entre comillas, tampoco es elevado al juez. Tampoco es elevado al juez, porque en realidad lo que correspondía era, ya sea para enterrarla, ya sea para hacer el certificado de función, en cualquiera de esas circunstancias hacen falta, entiendo, la autorización judicial. Bueno, allí el último tramo de los que tenemos preparados para compartir en el día de hoy sobre Huehuelos de la Muerte, Campo de Mayo, Audiencia 2, te quedó en el canal de YouTube de La Retaguardia el video y desde el sábado lo vas a tener en vuelos campo de mayo.blogspot.com, vuelos campo de mayo.blogspot.com, el nuevo diario del juicio que vamos a hacer desde La Retaguardia. Acordate que el martes también empezamos a transmitir desde las 10 horas por tele el juicio Brigada de Quilmes, de Banfield y de Lanús. Nos vamos a escuchar ahora sí el tramo que nos queda de Silvia Tolchinsky y la charla que mantuvimos hace una semana. Con esto cerramos también el programa. Silvia Tolchinsky, sobreviviente de Campo de Mayo, sobreviviente de la contraofensiva, hablando del momento de la caída y hablando del momento de la salida en libertad. Todo este tramo transcurre por ahí. Vos estuviste varios meses aquí, se habló mucho de tu caída y de después, pero digamos, estuviste varios meses sin que te atraparan, y te atrapan cuando estabas por volver a salir del país. O sea, en la frontera. En la frontera. Yo llegué el primero de abril del 1980 y me secuestran el 9 de septiembre de 1980. Uh-huh. Y ahí ya mismo en el momento casi que del secuestro y que te llevan a un lugar que vos has contado que reconocés y percibís como una cueva, desde la humedad hasta la textura de lo que tocabas, ahí mismo ya comienza el hecho de reconocer, de poder reconocer a compañeros que ya no están, que luego fueron desaparecidos. Ahí fue el caso de Julio César Genud, después sería el caso de Viñas y de Adur, solo por nombrar tres, ¿no? Pero fueron muchas más las familias que consiguieron tener algún dato de lo que había pasado con su familiar en el cautiverio, por lo que vos pudiste contarles. Habiendo vos tenido pérdidas personales, ¿tomás dimensión de lo que significa que haya alguien que pueda contarle a los otros algo de su familiar querido? No sé, me hubiera gustado, sí, saber, me gustó mucho cuando Lila Pastoriza me contó de, me gustó, me alivió, no me gustó, me alivió. Lila Pastoriza me contó que Chufo había estado en la ESMA y que había visto, lo había visto muerto ya, pero lo había visto. Me, sí, siento que es una... bueno, que ayuda a saber, porque la incertidumbre, el desconocimiento es de un nivel de perversión y de crueldad terrible, ¿no? Es como varias muertes cada vez, ¿no? No sé, yo cuando fui a hablar al rabinato, que fue que estaba todavía bajo custodia, no podía ni hablar y estaba aterrorizada, realmente aterrorizada. Pero lo único que quería era decir los nombres de los compañeros. Era la sensación que tenía, que lo que tenía que era decir sus nombres. No vi mucha gente yo en realidad, porque estuve casi todo el tiempo sola. Pero el hecho de que recibiera una carta de mi hermano que estaba en Campo de Mayo y que me hablara de compañeros vivos y que ahí mismo se hablara de que había otros compañeros vivos, me dio noticias de esos compañeros, que fue lo que pude transmitir a la, claro, a la familia. Claro. No siempre es fácil transmitir, ¿no? Porque bueno, porque es doloroso. El mensajero es un lugar complicado. Sí, claro. Más ser mensajero de esas noticias. ¿Estuviste secuestrada 2 años? Un poquito más de dos años. Porque, digamos, me entregan a mi padre en noviembre, pero no del 82, pero no puedo ir a vivir con mis hijos hasta principios del 83, pero sigo bajo custodia hasta mayo, que me escapo. Claro. Digamos, contando esos años de cautiverio a cielo abierto o de libertad controlada, como quiera decírsele, son casi 3 o más de 3, en realidad. ¿Qué significan esos años para vos? Bueno, fue, a mí me cambió la vida, claro, totalmente. Me cambió la vida, me cambió las elecciones de vida. Salí con la imperiosa necesidad de reparar la separación con mis hijos. Era lo único que me importaba. Bueno, lo único no, pero fundamentalmente era lo que más me importaba. Yo quería otra vida para mí. Había elegido desde siempre otra vida para mí. Se rompió mi plan de vida. No supe retomarlo, o no pude, o las condiciones, las circunstancias, no. Siempre tuve un vínculo con la militancia o con, pero no era esa pasión que tuve hasta el secuestro, ¿no? Esa sensación de que ahí estaba la vida, esa era la vida, en ese lugar donde uno está entregado para cambiar la historia, las condiciones, ¿no?, de vida de los semejantes. Uh-huh. Te hacía esta pregunta porque muchas veces en entrevistas de este estilo con personas que han sobrevivido al genocidio en Argentina, ronda la sensación, y algunas incluso lo han puesto en palabras, que estos 2, 3, 4, 5 años de permanecer en centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, si vos lo comparás en una vida de 60, 70 años, es poco cuantitativamente, pero es muy difícil salirse de esa época y de ese momento. Te quedas congelada. Mira, yo tengo ahora bastantes problemas de memoria, recuerdos, así. Bueno, me voy haciendo. Pero esos 3 años están congelados ahí. Tengo problemas de memoria, no es que tenga problemas. Pero, por ejemplo, las cuestiones, los compañeros, los nombres de los compañeros de antes del secuestro, historias de antes del secuestro, me cuesta mucho recordarlas. Incluso a veces las consulto, llamo a amigos, a compañeros. Digo, yo estuve con este compañero, yo lo conozco, porque no logro ubicarlos en la historia, ¿no? A mí me pasó un fenómeno que es... yo creo que es así. En los primeros interrogatorios entró un señor, un represor, por supuesto, que me dijo, Chelita, dicen que tenés una memoria de oro, de elefante, no de oro. Dicen que tenés una memoria de elefante. Y se me produjo un efecto tal... ¿no? En relación a los nombres y a las caras, y a todo, brutal, fue un efecto de borramiento que no recuperé después, ¿no? Pero no dejo de recordar un solo instante de esos 2 años y medio, 3. Estamos charlando con Silvia Tolchinsky. Mencionaste por allí el encuentro en el rabinato. Contanos un poco más de eso y de Marshall Meyer. Bueno, yo estaba atrapadísima y no sabía cómo salirme. Y fui entonces decidí ir al rabinato. Sabía, lo conocía de nombre a Marshall Meyer, no lo conocía más. Y fui un día y le dije a la secretaria que tenía que hablar con Marshall Meyer y me dijo que me iba a dar una cita. Le dije, no puede haber una cita porque yo estoy secuestrada, tengo que hablar ahora. Y entonces me recibió, estaba en una reunión ecuménica, él con otros 3 o 4, no me acuerdo. Una reunión muy nerviosa, digamos, porque estábamos todos muy nerviosos. Yo estaba muy asustada, estaba el miedo de que me vengan a... Bueno, y Marshall Meyer fue impresionantemente acogedor y él me dijo, te tenés que ir de la Argentina, te tenés que ir. No podés estar así, no... Y yo no quería irme, yo primero le dije, no, pero yo quiero que mis hijos vivan acá, te tenés que ir, y la verdad que no me los podía sacar, no me podía... despegar de la situación de las visitas constantes y me dio un contacto con el consulado de Israel, con la embajada de Israel, y creo que fui a verlo a él un miércoles y el sábado me fui a Israel, a la embajada, y el sábado había hecho un proyecto de una biblioteca infantil que se llamaba la casa de Daniel T. La levanté en ese momento y nos fuimos. Y después, tiempo después, él se fue. El Marshall Meyer, después de la democracia, se fue de la Argentina. Estaba enfermo y se fue a Estados Unidos. Y tiempo después, yo tengo un hermano viviendo en Estados Unidos, lo volví a encontrar en Nueva York. Porque lo casó a mi hermano. Y me acerqué, hablamos, y él me dijo que él estaba destruido. Perdón, ¿se acordaba? ¿Se acordaba de vos? Que estaba destruido y que él había trabajado mucho con las presas en Devoto. Había ido a visitarlas. Había tratado de bueno, era un hombre que estaba muy sensibilizado por lo que, y él me hizo un gesto, ¿no? Que se cruzó el pecho como con un puñal, ¿no? Me dijo que él estaba destrozado. Tiempo después él muere y me vino a visitar la mujer de él a España y ella estaba tratando de hacer una película sobre los judíos, la represión sobre los judíos, y me trajo, ella fue la que me trajo el documento que después adjunté a la causa, donde consta la declaración que hice en mayo del 83. En tu caso, ¿sentís que el provenir de una familia judía jugó de alguna manera extra en el cautiverio? Yo creo que sí, que para los represores nunca fue ajeno. Lo que pasa es que nunca fue ajeno el que yo era judía. Sí que jugó, pero qué sé yo. Pensaba incluso, no sé si es cierto, aprovecho para preguntarte, pero suele decirse que a tu padre le hicieron pagar una suma de dinero, entre otras condiciones, para que vos recuperaras tu libertad, y uno no, si bien hemos sabido de robos de propiedades y esas cosas que se hacían directamente con las personas secuestradas, esto de pagar un rescate no era muy común. A mí se me ocurrió ligar como una parte del prejuicio del dinero de por medio. A mi papá lo que hicieron fue, lo obligaron a comprarme un departamento. Ahí va. Que era porque decían que si iba a un departamento alquilado, me podía escapar más fácilmente que si era comprado. Pero bueno, por suerte. Le hicieron comprar un departamento y que puesto a nombre de un represor, digamos. No, a nombre de mi papá. Me hicieron comprar un departamento para que yo vivía. No, no te olvides que era casi el 83, después de las Malvinas estaban moralmente bastante rotos. Es lo que yo pude vivir. Entonces no es cierto que además le hicieron pagar por tu libertad. No es cierto. Bueno, hasta aquí la entrevista con Silvia Tolchinsky. La parte final la escuchamos extensamente en la jornada anterior, porque no quisimos especular con dejar para la jornada de hoy todo lo que tenía que ver con las estigmatizaciones que Tolchinsky sufrió, quizás que sigue sufriendo, y preferimos pasarlas en la primera emisión, a sabiendas de que todo lo que pudimos conversar merecía nuestra especial atención. Le agradecemos de paso a Silvia que nos haya dado este lugar y esta confianza para charlar con nosotros en Oral y Público. Como sabrás, ya estamos recontrísima pasadísimos, ¿no? Pero yo no quiero que nos vayamos sin que escuches esto que sucedió hoy en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Estaban hablando acerca de la obligación que tienen los imputados de presenciar los alegatos. Entonces el juez dijo, bueno, fíjense, que no me vengan con que tienen problemas de conectividad, traten de preverlos en la semana. Y Hernán Corigliano, el abogado defensor privado, defensor de Jorge Norberto Apa, el genocida ya condenado por el crimen de Ana María Martínez, de repente salió con una recomendación. Bien, entiendo entonces que no me quedó ningún punto por tratar. Perdón, alguna de las... Sí, doctor. Respecto a lo que a la cuestión de la conectividad, en la última audiencia, la audiencia de la semana pasada, se verificó que la conectividad en el domicilio de APA es imposible. Tuvimos que hacer la audiencia a través de mi teléfono celular, porque si no, no se podía realizar la audiencia. Entiendo también que tiene que quedar constancia en la grabación de la participación de los imputados, pero no se podría, a efectos de agilizar los alegatos y no interrumpir los alegatos, si el medio, la retaguardia, lo transmite en directo, que quien se desconecta lo siga por el medio, o quien no tenga señal lo siga por el medio, la retaguardia. Está bien, sería posible, pero ahí vamos a necesitar de alguna manera la comunicación inmediata de la defensa en términos de... Bueno, nos recomiendan hasta los defensores más malos. Imagínate si no te vas a pegar a la señal de TV de la retaguardia para seguir los juicios por crímenes de lesa humanidad. Risueño, casi, si no fuera cierto. Un abrazo enorme, nos despedimos hasta la próxima jornada, hasta el próximo jueves. Ya tienen ahí el raíz de juicios que nos toca emitir. El lunes 9:30, Campo de Mayo, vuelos. El martes a las 10 comenzamos con Brigada Quilmes, Banfield, Lanús. El jueves comienzan los alegatos desde las 9:30 en Contraofensiva. Nos vemos. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.